A ver. La idea era retomar un poco lo del concepto de como imaginario, registro, memoria y sobre todo como el tema de la producción. Producción y reproducción. Claro, producción, reproducción y el archivo que va quedando en internet. De alguna forma, la idea era como retomar el tema del punto intangible que son los datos digitales, de alguna manera. Y de alguna forma darle cuerpo de nuevo, volverlo a reproducir de alguna forma y de esta como nube de nada a algo matérico de nuevo. Por ahí va la idea. Sí, a mí me aparecen muchas preguntas. Quiero ir haciendo preguntas que van saliendo como respuesta. Claro, de hecho podemos dejar las preguntas y después lo se edita, Sí, se corta y se... dentro de esas preguntas, una tiene que ver con el proceso de la reproducción. Tú me decías que dentro del proceso, o sea, que existe, digamos, la tecnología a un nivel tan avanzado de que permite reproducir, que hay no sé cómo decirlo, hay como una personalidad reproductora en un montón de aspectos que finalmente lo que empezamos a hacer es reproducirlo todo, o podemos reproducirlo todo, incluyendo hasta órganos. Ah, ya, ese tema por ahí que te interesaba. Bueno, podemos agarrar la parte teórica de el famoso, yo creo que por lo menos en la Universidad de Chile, como lo más, el de Walter Benjamin, y que estamos en plena época de la reproductividad técnica a un nivel que ya yo creo que ni siquiera el Walter Se lo imaginó. se le imaginó. Que es básicamente el tema de las impresoras 3D, y bueno, dentro de eso podemos pensar en claro, decir, poner esta figura o llevar el cráneo, que tiene que ver más como con tu aprehensión, que técnicamente está a un nivel que las impresoras 3D permiten imprimir órganos, extensiones del cuerpo, que uno podría pensar que no es que están lejos, que son como de ciencia ficción. O sea, hoy en día ya se han hecho pruebas, se han hecho hasta trasplantes de vejiga. ¿Por qué? Porque el músculo o órgano humano más simple de todo, que tiene ya una complejidad superior a la piel. De hecho, la piel es de las primeras cosas que se han generado artificialmente. Siempre se está buscando un tema que tiene que ver con que el ser humano no puede vivir sin piel, pero sí puede vivir sin un par de órganos. La gracia de la impresión 3D hoy en día es que primero está al alcance, como entre comillas, de todo el mundo, que se necesita un nivel de conocimiento relativamente bajo, no es tan avanzado. Y segundo, que uno podría pensar que son costos inaccesibles hoy en día. Uno se puede armar una impresora con chatarra, pero un kit, pongamos que está cerca de los 200 mil pesos, un kit para armar. Obviamente dista un poco, y entre comillas, esto es como lo que te podría dar un poco de temor, que dista un poco, pero no tanto, de las técnicas para justamente generar tejido orgánico. O sea, en el fondo es un compuesto que muchas veces pueden usar un compuesto tipo gel orgánico, tipo gelatina, garosa, y se podría usar una impresora como las que tengo yo para ponerle esta especie de gel y generar un tejido, y después ponerle células para que las células en el fondo se alimenten de este material y obtengan la forma de un órgano. Que podría ser, o sea, por ejemplo, el calcio, las células de calcio, las células musculares, sí tienden a tomar la forma de la cual tenga la estructura y, por así decirlo, se duplican, se multiplican y adquieren la forma del órgano. Y una cosa que va más allá, pensando también en al revés, las técnicas de adquirir el modelo tres tridimensional, o sea, cómo escanear desde un volumen, que es lo típico que se escanea, en este caso. Lo que a mí más me llama la atención es que un cráneo humano lo escanean, lo decodifican, pero es un cráneo de verdad. No es alguien que se sentó al computador y empezó a modelarlo sentado así en el computador, sino es una persona Es una que reproducción. es una reproducción, que una persona que se murió, la descarnaron, la digitalizaron y la repartieron en internet. O sea, la subieron a la nube y más encima la subieron, entre comillas, con la libertad de conocimiento, de distribución libre, gratuita, Y por ahí va el tema de que hoy en día hay modelados del cerebro muy finos, justamente de los escáneres, que cada vez tienen mayor resolución y que ya tiene que ver como con la posibilidad de, en algún momento, escanearte la red neuronal. O sea, podrían, en el fondo, escanearte ya no solo las masas del cerebro, sino cuáles son las conexiones que tienen. Entonces, la pregunta viene aquí, que sería, ¿en algún momento pudiese llegar a la tecnología como a escanearte tal nivel de red neuronal que podrían después, en el fondo, meterlo en un simulador y echarlo a andar de nuevo, o simplemente tener una precisión tal en una impresora 3D y te pudieran imprimir un cerebro de repuesto? Ya no solo sería la masa o el órgano sin, por así decirlo, la estructura original, sino tendría tal cual la estructura original. Al final también tiene que ir casi con una pregunta de ¿dónde está el ser humano? O sea, si está en su cerebro, el alma, y uno podría irse hasta en esa como espiritualidad o metafísica. Entonces, aparece la pregunta de si es posible reproducir un ser humano. O sea, hoy en día, externamente sí, es posible reproducir lo más probable que se pueda, pero no tendría mucho sentido, pero lo más probable que se pueda reproducir piel, músculos, huesos, algunos órganos, pero hay algunos que hoy en día, así como está la tecnología, yo creo que todavía no estamos en condiciones de hacer, que sería la parte quizás neuronal, porque una de las cosas que los científicos, justamente por lo cual hay tanto problema para reparar daños de médula espinal, es justamente eso, las neuronas, que son sumamente difíciles de reproducir, pero todo lo que es tejido hueso, cartílago, piel, tiene un nivel de que ya se puede hacer, o sea, que se podría duplicar una persona externamente y, entre comillas, agregarle como, o sea, el detalle de su fisionomía, agregarle el detalle de si tiene una cicatriz, todas esas cosas. Oye, saliendo un poco del ejemplo Terminator que estamos hablando, estaba pensando cómo esto se vincula a, bueno, por un lado a la música, a mí naturalmente me parece ya que estamos en este contexto, el tema de la reproducción y en el fondo el tema también de multicopiado, finalmente. O sea, sí. Hay un... Me parece la pregunta. Ya, mira, es buena... A ver, ¿cómo podemos hacer un símil con eso? Desde distintas aristas. Una que sería la como más, así se lo directa, que yo creo que tiene que ver con la libre distribución. O sea, la libre distribución de... del conocimiento, la libre distribución de este mismo modelado, este cráneo que a mí me llamó mucho la atención y justamente me hace pensar que quizás nadie está pensando en eso, pero como yo tengo un objeto, lo vuelvo inmaterial, que en el fondo la música es súper inmaterial porque es una partitura, hasta que yo no la reproduzca, está en un estado súper latente, pero que no existe hasta que no se reproduce. Se reparte a través de internet con todo el tema de la piratería y todo. Y hay mucho sonido que tiene que también con que se pierde un poco si es que no queda registrado. Y por ahí volvemos a lo de internet. O sea, ¿qué pasa con las voces de los pueblos que no se alcanzaron a registrar con la extinción de muchos sonidos que en el fondo no se registraron y simplemente se perdió? Me pasa mucho también con el imaginario de que al final, y este tema ya tiene que ver más como con el pueblo Zenglam en particular, que es uno de los temas que también me trae mucho, que justamente tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que nosotros vemos siempre de ellos? Es casi como el tema de la polera del Che Guevara, el indio en su ceremonia con sus cachitos pintado el cuerpo y todo muy bonito y muy como, no sé si decir comercial, pero como atractivo visualmente, pero no se cuenta la historia de la extinción, y lo mismo puede pasar con el tema de las voces. O sea, se hizo el registro a una de las pocas personas que hablaba esa voz, pero si no hubiese sido porque se hizo eso, o sea, lo más probable es que la señora se muere y se borra todo vestigio y nos quedan solo las fotos que sacan los europeos cuando van y que es casi como una especie de... Como se pierden las cosas al final. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda lo que queda en internet. Entonces, también me pasa un poco con los sonidos, que claro, se reparten, y sobre todo me acuerdo al principio de la industria, que la piratería iba a acabar la música, y que demonizando todo el tema del registro, y me hace eco también un poco con lo que pasó con Violeta Parra, que fue ir al Chile más, pongámosle, no sé si decir inculto, pero que no estaba cerca de las grabaciones, que no estaba cerca de todo eso, y fue un rescate patrimonial. Entonces, de alguna forma, Internet también da cuenta un poco de eso. O sea, nos queda el registro de algunas cosas que quizá quedan dando vuelta, y al final es el único sitio donde van quedando. Y eso también, de alguna forma, por un lado, también me preocupa en el sentido de que, ¿qué es lo que queda? ¿Se puede distorsionar Internet? O sea, ¿se puede modificar el recuerdo de eso? A mí me, por ejemplo, de lo que estábamos hablando delante, me acuerdo que siempre me queda la duda. ¿Existe algo que de lo que no hay registro? ¿Existió realmente? Claro, es como la pregunta de ¿qué claro. pasa con esos pueblos que no dejaron huella? Claro, es como el registro, lo típico, es decir, el refrán de si se cae un árbol en el bosque, ¿emitió sonido o no? O sea, es típico de decir. Pero si nadie lo escuchó. Claro, si nadie lo escucha, generó ese sonido. Bueno, ahí ya nos estamos yendo como en un área súper súper metafísica, que nosotros, mm-hmm. si siguiéramos como la idea de los budistas, nada existe hasta que uno se lo inventa para no caer en el vacío absoluto de la no existencia. Y es un tema súper nihilista, pero los budistas lo toman así. O sea, uno le tiene un terror tal al vacío, que se crea todo el mundo y crea la realidad en sí, se crea a partir de que uno se va a dar cuenta de eso. Y hay un nexo con eso, entre comillas, con los videojuegos. O sea, cuando una criatura que está dentro del videojuego va avanzando en este mundo, se va construyendo la realidad de este videojuego en la medida que va avanzando en los planos. No es que esté todo el mundo cargado previamente, sino se va construyendo. Y uno podría pensar algo así, que estamos nosotros también metidos en algo así, o sea, Matrix. Claro, una Matrix, pero a un nivel, no sé, ¿qué es lo que pasa cuando hayan cosas que nadie recuerde? Lo más probable es que si no hay registro, uno pueda suponer, pero a una, pongámosle, noción de ilustración, de científico comprobable, no, es como el eslabón perdido, entre comillas, el eslabón perdido. Uno, todos dicen que de un paso a otro, en evolución debió haber estado el que falta. Pero mientras no se encuentre ese esqueleto que falta, es solo una teoría. Yo no creo que las cosas dejen de existir en la medida que el hombre, o sea, personalmente siento que el hombre se cree demasiado como para decir, no, si yo no doy cuenta de esto o no tomo conciencia de esto es porque no existe. Lo más probable es que existan un montón de cosas que el hombre simplemente no es capaz mediante instrumental o simplemente por los sentidos. O sea, estamos pensando en el mundo microscopio. Es algo que los sentidos como tal el hombre no puede tomar cuenta de. Incluso uno podría pensar, ¿y qué tal si esas cosas en realidad el instrumental las distorsiona y toman cuenta de una forma en la cual en realidad no son así? Y ahí uno se puede cuestionar también qué es la realidad. La realidad es lo que uno percibe por los sentidos, es lo que el instrumental permite, y también va por eso. O sea, ¿existió algo que no queda registro de tal? De ahí ya nos estamos derivando quizá a algo al revés. Pongámoslo en el caso de la mitología urbana que se crea muchas veces a través de Internet. Existen las cosas que solo por palabras o solo por imágenes inventadas existe. A mí me hace mucho sentido lo que pasó con Slenderman, que es un mito urbano, no sé si lo ubica. Era el mito urbano de que hay como una criatura que en el fondo es como una especie de viejo el saco, pero moderno, y partió por un concurso en un foro de Internet, partió un concurso en que había que hacer un photoshopeo de una criatura extraña en Internet. Y a partir de una foto que se inventa y que se sabe que es una invención, que eso, ese es lo que a mí más me llama la atención, que se sabe que es una invención, se empieza a crear toda una mitología urbana en torno a fotos falsas de algo que nunca existió, pero realmente nunca existió, y se empieza a tomar cuerpo a nivel de que unas niñas en Estados Unidos creen que existe y cometen un crimen y apuñalan a otra niña como una especie de ritual para invocar a esta criatura. Y podemos, bueno, o sea, si somos tan ácidos en esta crítica, también podríamos pensar lo mismo de Cristo, la figura, o las religiones, y también podemos pensar lo mismo con la física cuántica, de que uno ya no es capaz, si no es a través de un instrumental que dice que pasan ciertas cosas, comprobar que es así. Y eso ya es casi un acto de fe. Un acto de fe de creer que la tecnología funciona como nos dicen que funciona, porque supuestamente alguien ya hizo el experimento, y ahí uno ya se puede cuestionar incluso hasta el tema del conocimiento como tal. O sea, ¿cómo yo estoy seguro de que las cosas funcionan como me dicen que funcionan? Más allá de que haga el experimento, yo no estoy todos los días cuestionándome si la televisión funciona como me dicen que funciona. Oye, volviendo un poco al origen, me interesa lo del archivo sonoro de los pueblos extintos o en vías de como hay un conflicto realmente con el sonido de. O sea, con la reproducción del sonido, con lo que ocurre con el archivo sonoro de los Selnam o de los Mapuches o de cualquier otro. Ya, a ver, pongamos el caso de los Mapuches, que es como una lengua viva, y pongamos justamente el caso del Selnam. Los casos del Selnam, me parece, si es que no me equivoco, que se llama la señora, no me acuerdo bien en este momento el nombre, de ahí lo vamos a tener que buscar. Pero le dice Mamá Juana. ¿Ya? Y esta señora es la de las pocas personas, deben quedar dos o tres personas más, pero que ella directamente tuvo, por así decirlo, es, entre comillas, de sangre pura, pongámosle, así que suena súper feo, y que de viva voz, por así decirlo, de sus padres le enseñaron esta lengua. Y lo que ella dice que tiene que hacer, hay poca gente que le pueda refutar como es. Y en el fondo se salva esa memoria, pero esa es única memoria que queda, y se rescata esa memoria, y uno no tiene cómo rechazar que esa sea como dice que. Entonces ahí uno hay un acto de fe, nuevamente, en que uno dice, ese registro es lo que queda, porque en el fondo es una lengua que se está muriendo, pero de alguna forma es el cuando no hay palabra escrita, que es lo que nosotros podríamos llevar también a pensar como lo que pasa con el latín, que es una lengua muerta, pero que tiene un registro escrito, y muchas veces hay palabras que, igual que en una partitura antigua, antes de las nociones más estandarizadas, tienen formas de leerse y que varían de distinta manera en la forma en que uno la entienda. En el caso de cuando no hay un registro escrito, y eso ya es otra clase de registro, que es lo que en el fondo nos invoca un poco, uno solamente puede confiar en eso. Ahora, si uno lo compara con lo que puede pasar con la lengua mapuche, en el fondo, cuando hay un grupo de gente que convive con otro idioma, que al mismo tiempo tiene ciertas normas, y de nuevo, no hay un registro escrito, solamente queda el tema de lo oral, hay un grupo mayor, entonces te pueden decir, no, esto se pronuncia así, o se pronuncia de esta otra manera, y depende de las regiones, ¿qué pasa cuando hay una lengua viva? Entonces, en ese sentido, claro, uno podría registrar o pensar en el registro escrito de la misma lengua española, castellana, antigua, hoy en día si uno lee un libro de eso, incluso hasta el Don Quijote, que es un poco más contemporáneo, de alguna manera, tiene muchas palabras que ya no se usan, muchas, hasta quizás la forma de escribir que ya no se ocupa. Entonces, claro, uno va quedándose como un fósil de voz, un fósil de y en el fondo un registro de un momento. Es un poco lo que pasa con la fotografía, ¿no? Claro. Como O sea, esto que estamos trabajando acá igual finalmente siguen siendo eso, fotografías. Sí, sí. No, pero es que hay, claro, es que ahí uno tampoco puede ser tan como, no sé si es demagogo, pero decir esta es la verdad, esta es la forma de hacerse o este es el auténtico recuerdo. Al final, claro, no se puede cuestionar qué es el, la verdad, qué es el recuerdo que queda, cuál es el objeto o el registro real. Yo personalmente creo que no existe algo como el objeto real, pero sí uno puede llegar a un consenso, a decir esto es lo más próximo a, o sea, la forma correcta de decir tal forma, pero aún así, en 100 años más, quizá incluso esta misma grabación que estamos haciendo podría ser ajena al oyente.